soledad. Que mis rivales cantando van a morir. Porque yo soy el cumbanchero, mi socio, de este ritmo que ya te invita para gozar. Escúchalo. Muñoz.